On a tango pati mati la mama a kokola O serious a kotu na gayo O poku na gaya leta yo mama Chame Kepina ya pana mama Chame On a nini na melange yukasyo ya pana Na komi bomba na bolingo na ya mama Na komi pesa na bolingo na ya mama Y el ama, le tiembo con la mamá. Franza Francia motote Nama kolanda kona kovilela Oche yo Franza Francia motote Nama kolanda kona kovilela lela Oche yo Franza Francia motote Nama kolanda kona komiko kondo kondo Oche yo Franza Francia motote Nama kolanda kona kovilela Kolanda kai chance pour y'a mon pote la lira succès. Mais la vie prédominante est papa. C'est pourquoi la vie c'est mal aimé.